Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Marta Pereira da Costa es una artista de la guitarra portuguesa y compositora más conocida en el mundo de la historia del arte de la guitarra con su propio nombre, Marta Pereira da Costa. Nació en Lisboa, Portugal, en el año 1982. Aunque el número de mujeres que toca la guitarra ha crecido en los últimos años, especialmente en la ciudad de Coimbra, Lisboa y en las Azores, Marta fue la primera de profesionalizar con este instrumento en el dominio del fado, a seguir a Luisa Amaro, que fijaría su nombre ligado a la guitarra. Especialmente como solista, es la primera que vive exclusivamente de la música en el universo del fado, teniendo como instrumento la guitarra. Es también, digamos, la primera mujer y única profesional portuguesa del mundo del fado, de la música conmovedora de Portugal, recientemente reconocida por la UNESCO como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Comenzó a tocar el piano a los 4 años, posteriormente a los 8 aprendió guitarra clásica y a los 18 comenzó a estudiar guitarra portuguesa de la mano de Carlos González, uno de los guitarristas más importantes de Amália Rodrigues. Marta tuvo la oportunidad de tocar con nombres como Maritza, Camané y Carlos do Carmo en varias ocasiones. Esta chica vale su peso en oro. Además, se ha licenciado en ingeniería, una verdadera fuera de serie. Escucharemos a Marta Pereira da Costa desde su disco homónimo del 2016, su tema Terra. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Juan Tata Cedrón, músico de tango argentino, compositor, director e intérprete de guitarra, es el mejor cantor de boliche que yo haya escuchado. De boliches de pueblo, de los boliches atorrantes del tiempo, de los comienzos del tango y de los actuales que funcionan en incontables rincones del Gran Buenos Aires, en la Argentina y aún en el mundo, diría yo. Su expresión canora es la suma de pequeñas dosis de Ángel Vargas, el polaco Goyeneche, Julio Sosa, Zita Rosa, Tormo y se puede seguir agregando. Nos dice, nos cuenta lo que nuestro corazón está necesitando, acompañado por músicos que son verdaderos troesmas, sensibles, afinados hasta el infinito y nunca fríos conservatoriales. Aquellos que anden buscando extremas finuras líricas, canto químicamente puro, más vale que se abstengan. Esto no es para ustedes. En el texto que acompaña a este disco, en que vienen las composiciones, Guillermo Pinto señala que están compuestos por relatos que son uno con la voz que los inventa o recuerda, esa voz ampliada del Tata, que es la del cuarteto. Voz que es melodía y puesta en escena para un acto único, irrepetible, múltiple, donde el actor nos hace creer que es un hombre real, como quien arma y desarma un corazón vivo, palpitante, arriba del tinglado, ante la vista de unos cuantos que a solo 20 centavos por un momento se olvidan del tiempo para escuchar por primera vez, y última puede ser, a las sirenas en el laberinto de los mares y en el de los planetas. Escucharemos a Juan Tata Cedrón desde su disco Godino del 2009, la canción de Bertolt Brecht, traducida por Juan Gelman y música del Tata Cedrón, una canción de denuncia, compromiso y mensaje al mundo. En el día de San Jamás. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjosado y dorado en el día de San Jamás. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjosado y dorado en el día de San Jamás. En el día de San Jamás en un trono se sentarán. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Jamás tendrán panes y tendrán sal. Crecerán en el cielo las hierbas, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. Crecerán en el cielo las hierbas, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. En el día de San Jamás, el planeta un Edén será. Ese día seré comandante, ese día será general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Ese día seré comandante, ese día será general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. En el día de San Jamás, mujer pobre descansará. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamás, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamás, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamás, antes que el gallo se ponga a cantar. El canto y la palabra.